Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Los libros na estante ya no tienen más tanta importancia. Do mucho que yo lido, poco que yo sé. Muy buenas tardes y bienvenidos a la última edición de este mes de octubre del programa Todos los libros un libro, que como quien no va queriendo la cosa, estamos ya a prácticamente nada de cerrar el primer cuatrimestre del curso y claro, así no es difícil llegar a los 900 programas, que creo que es el número de programas de Buscando Leones en las Nubes de Alberto Sansegundo. Ahora nos encontramos en otra sede, en otro programa, Todos los libros un libro. Alberto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, sí. Bueno, gracias por la publicidad indirecta de Buscando Leones en las Nubes. Pero sí, el día 3 de noviembre llegamos a 900 programas de Buscando Leones en las Nubes, ¿no? Llevo ya unas semanas organizando una serie de auto-homenaje, llamémosla, muy, a mi juicio, muy bonita, ¿no? Porque son textos poéticos, poemas de mujeres. Las mujeres han tenido un protagonismo especial en Buscando Leones en las Nubes. A mí me gusta mucho la música vocal, ¿no? Femenina. Y entonces son poemas de mujeres y canciones también de mujeres, además conectado con el programa, canciones de cantantes que han salido en los 100 primeros programas, las 100 primeras emisiones de la serie. De manera que las 100 primeras emisiones del espacio, digo. Entonces, sí, 900. Aquí cumplimos el año pasado 600, a finales del curso pasado. Estamos ya, me parece, por los 606 o algo así. Entonces, bueno, voy de centena en centena. Ya veremos cuando llegamos a... Yo quiero llegar en Buscando Leones, quiero llegar a los 1000. Son 100 programas, estamos emitiendo unos 35, 40 al año. Nos quedan 2 años y medio. Bueno, confío en tener todavía ganas, fuerza y seguro que el resto del que mundo sí, esté dispuesto a aguantarlo, ¿no? seguro que sí, porque bueno, yo creo que tú te reinventas, ¿no? Cada día. Me estabas A mí me gusta comentando mucho, sí. alguna experiencia que has tenido, que no vamos ahora a desvelar Ya porque desvelaremos. vamos mal de tiempo, nada más empezar, vamos mal de No. tiempo. Y aquí de lo que se trata, sobre todo, es de hacer reseñas de libros, que yo no sé si hoy vas a ponerlo un poco en relación, ¿no? Con esta época en la que nos encontramos tan triste, que ya hace frío, Alberto, y que tenemos el Día de Difuntos, ¿no? Ahí ya mismo. Eso es, habitualmente yo siempre, o no siempre, pero con bastante frecuencia, por de pronto a mí me interesa mucho el tema de la muerte. Y con bastante frecuencia, en ambos programas, aquí en particular, he traído textos relacionados con la muerte en cuanto nos acercamos al Día de Difuntos, que es este domingo próximo, el 2 de noviembre, ¿no? Y bueno, que no piense el oyente que me mueve un afán morboso, ¿no? Por la muerte. Me interesa porque yo creo que a cualquiera, cualquier ser humano, ¿no? Con un mínimo de preocupación acerca de su lugar en la vida, en la existencia, en el mundo, a poco que reflexiones sobre tu papel en la tierra, digamos, acabas pensando sobre la muerte, ¿no? No hay nada de morbo. Inciso, perdóname un inciso, Alberto, Sí. porque yo sé que además tú eres que te gusta, ¿no? Cuando viajas a algún lugar, visitar los cementerios, ¿no? Así Y es. hay todo un turismo también que tiene que ver con los cementerios y que quería hacer el apunte que el cementerio de San Carlos Borromeo, que es el cementerio de Salamanca, que ya hay visitas turísticas guiadas a ese espacio. Sí, hay libros. Me parece que fue en la temporada pasada, o hace 2 temporadas, traje un par de ellos, uno de Mariana Enríquez, en particular, que era un recorrido por cementerios del mundo, ¿no? Sí, a mí me interesan. Es algo más que curiosidad. Ya te digo que no hay morbo. Pues, yo siempre recuerdo, creo que aquí mismo lo recordé hace no demasiado tiempo, ¿no? Aquel episodio de Annie Hall, que por cierto, citar a Annie Hall me permite un De a homenaje Diane Keaton, Diane Keaton, que era ¿no? una maravilla, ¿no? Y que acaba de fallecer, como todo el mundo sabe, ¿no? En Annie Hall se separan, la pareja de Woody Allen y Annie Hall se separan y tienen que repartirse los bienes y tienen un problema serio con la biblioteca, ¿no? Y el personaje de Woody Allen le dice: no te preocupes, todos los libros que tengan la palabra muerte en el título son míos. Entonces, bueno, no hay morbo, hay además. Que eran todos prácticamente, ¿no? Bueno, en cualquier caso, en uno de los libros, por lo menos que traigo, el que centra la emisión, hay humor también, ¿no? Pese a lo trágico o lo sombrío del tema de fondo, ¿no? De manera que traigo dos libros, uno, como digo, que de manera directa habla de la muerte, y otro en donde la muerte tiene una presencia muy importante, y además hay una conexión directa con el primero de ellos. Vamos con los dos a comentarlos de entrada, por lo menos a presentarlos de entrada. Este es un libro magnífico, relacionado directamente con la muerte, se llama Vivir, ya desde el título, Vivir con nuestros muertos. Es, diría, digamos, el plato principal de la emisión de hoy, escrito por la francesa Delphine Orbigueur. Y luego, citado por ella, o citada por ella, una mujer, autora de otro libro, Y tú no regresaste, de Marceline Loridan-Ivens, que yo presenté aquí hace mucho tiempo y que ahora quiero recuperar precisamente porque su autora tiene una presencia importante en el libro de Orbigueur. Delphine Orbigueur es la más joven de las dos, nacida en el año 74, mientras que Marceline Loridan-Ivens ya murió en 2018 a los 90 años. La primera presentó en su país en 2021 Vivir con nuestros muertos, desde mi punto de vista inesperado, dado el tema éxito de ventas, cientos de miles de ejemplares vendidos, galardonado con el premio Babelia de no ficción de ese año y con traducciones a diferentes lenguas. Y la segunda, autora de este Y tú no regresaste, apareció en 2015 en la editorial Salamandra, con traducción de José Manuel Fajardo. La traducción de libro y la edición es de Libros del Asteroide, el de Vivir con nuestros muertos, traducción de una reputada traductora, Regina López Muñoz, con un subtítulo además muy interesante, muy, muy expresivo, ¿no? Pequeño Tratado de Consuelo se llama. Qué bonitos son Y, los libros del asteroide, Alberto. Me sí, sí, sí. encantan. Qué portadas tienen, siempre tan bonitas. Sí, enfatizan esta idea que, bueno, a quienes nos gustan los libros, nos gustan también por el tacto, por el contacto, ¿no? Son libros, ediciones muy cuidadas, muy bonitas, cuidadas las portadas, cuidadas normalmente las traducciones, un tipo de letra legible para quienes ya tenemos más de 30 años. Entonces, bueno, son libros espléndidos. A mí me gusta también Salamandra, ¿no? Un catálogo editorial interesante, quizá un poco más popular que el de Asteroide, pero el catálogo de Asteroide es también casi inmejorable, diríamos, ¿no? Ambas son judías. Y quiero comentar, no sé cómo vamos a andar de tiempo hoy, probablemente mal, pero ya anticipo que en el blog sí que voy a hacer un pequeño análisis o una pequeña reflexión acerca de esta condición de judías en unas fechas. Bueno, el 7 de octubre pasado, hace nada, se cumplieron los 2 años del ataque terrorífico de Hamás y la reacción posterior, no menos terrorífica, de Israel. Y bueno, no sabemos si está en un stand-by en este momento, no sabemos si está solucionado, por lo menos parece que ha desaparecido de las primeras planas de los periódicos, lo que quiere decir que por lo menos no parece haber muertes flagrantes, no sabemos si es el fin del conflicto, parece difícil o no, ¿no? Entonces quiero esa condición de judías y que abiertamente en el libro de Dogbilleur hay una referencia al conflicto israelí-palestino, no sé si tendré tiempo en su momento aquí de hacer alguna pequeña acotación, pero que quede claro que en el blog sí quiero hacerla, ¿no? Empiezo, por lo tanto, con el primero de los libros, que como digo es el núcleo central de la emisión. En tanto que aparece también la referencia a la otra autora, pues he recuperado esta reseña que yo había presentado en todos los libros hace ya muchos años, ¿no? 10 o así. Es el último libro, por ahora, publicado en nuestro país. En Francia hay otro. Yo he podido ver que, bueno, investigando, que hay otro que se llama EU, cómo hablar de la muerte a los niños, que todavía no está traducido. Ella es filósofa, escritora, y por encima de todo, y esto es muy singular y muy relevante, extraordinariamente significativo y condiciona el libro, es rabina. Es decir, en el año 2008, con solo 33 años, fue la tercera mujer en acceder a esa condición en Francia. Recibió la ordenación en el Colegio de la Unión Hebrea, que es un instituto judío de religión, con una sede principal en Jerusalén y varias en Estados Unidos. Es una mujer con una formación muy, muy sólida, que se percibe prácticamente en cada una de las páginas de su libro, una formación fruto de un aprendizaje del árabe y el hebreo en Francia y en Israel, instrucción también profunda en la doctrina hebraica en Nueva York, y es actualmente, y esto es muy relevante, de cara a la mejor, digamos, intelección del libro, es, digamos, codirectora en este momento del movimiento judío liberal de Francia, que también tiene una, digamos, un subtítulo, Judaísmo en Movimiento. Es una asociación religiosa de corte progresista y abiertamente reformista, muy conectada con, diríamos, lo mejor del tradicional republicanismo ilustrado francés. Una institución que aboga por el diálogo interreligioso, por la igualdad entre hombres y mujeres, y con una versión, digamos, desprejuiciada y laica del fenómeno religioso y en particular del judaísmo, ¿no? Es ella también, bueno, muy conocedora de la tradición hebraica, pero adaptada, y que además con pertinencia y con inteligencia y con lucidez, adaptada a los valores seculares, diríamos, ¿no? Ella Ella es francesa de nacimiento. es Sí, francesa, claro, sí. eso también Y a pesar de imprime esa... tanto carácter como ser judía, Sí, ser francesa. claro. Y esa confluencia entre lo judío y la tradición intelectual abierta, tolerante, que es muy relevante en el libro, es esencial, ¿no? De esa tradición del republicanismo, digamos, fetén, ¿no? Sí, porque parece que el de ahora no, dicen que Sí, se ahora habla de tenemos de la todo. refundación de una nueva república para Tienen Francia, bastante, ¿no? bastante lío, ¿no? Bastante lío en este momento, ¿no? Ella también es la jefa de redacción actualmente de una revista de pensamiento judío, Tenua, no sé cómo se pronuncian, va a haber términos judíos a lo largo de mi comentario y no tengo ni idea de cómo es la pronunciación, ¿no? Ahí ella colabora regularmente y además en fechas recientes se ha pronunciado con un artículo espléndido sobre la tragedia de Gaza, ¿no? No puedo, en el blog voy a dejar el enlace a ese artículo para quien esté interesado pueda profundizar. El libro no habla, está escrito antes de los atentados, de la masacre de Hamás y por tanto antes de todo estos 2 últimos años, ¿no? Y por tanto no se pronuncia abiertamente sobre ello, aunque sí sobre el conflicto israelí-palestino en un capítulo muy, muy interesante, ¿no? Pero en este artículo del que hablo, publicado hace unos meses, ¿no? Se pronuncia abiertamente, quizás si luego tenemos tiempo, puedo citar un párrafo de ese, un pequeño fragmento de ese artículo que es muy revelador. Voy a dejar, como digo, en el blog el enlace. Como mera curiosidad, pero es algo más que una curiosidad, porque probablemente en el hecho de una pareja, tu pareja también condiciona en cierto modo o dice cosas acerca de ti. Está casada con una Ariel Bell, que es también judío, dado su nombre y su apellido. Es economista, político y es una figura destacada del Partido Socialista Francés. Y en las listas de ese partido accedió a una alcaldía, a una no, a la gran alcaldía del Distrito Central de París, ¿no? Entonces, bueno, que quede también, que ayude este dato a conformar, digamos, un poco la imagen global. Puede a lo mejor parecer mal desde determinadas ópticas, ¿no? Que yo para definirla a ella me refiera a su marido, ¿no? Pero parece evidente que esa conexión personal, sentimental, emocional, tiene algo que ver también con la Eso es. conexión, Y digamos, en intelectual. todo caso es cultura, Alberto. En todo caso Claro. es cultura y conocimiento, con lo cual está muy bien. Claro, ¿no? Bueno, entonces, ya desde el título, el libro transmite su tesis, ¿no? Su tesis principal, hay 100.000 ideas interesantes en el libro, ¿no? Que es la idea de la vida y la muerte entrelazadas de una manera muy fuerte, ¿no? Ella dice que, muy pronto en el libro, que en hebreo el cementerio tiene un nombre, dice literalmente, a priori absurdo y paradójico. Se denomina Beit HaHaim, la casa de la vida o la casa de los vivientes, ¿no? Entonces, esta unión entre vida y muerte es esencial en el libro, esencial en el mensaje, vamos a llamarlo así, que nos quiere transmitir, ¿no? El libro nace con ocasión de la pandemia. Ahí constata, como constatamos todos, la autora, cómo la muerte se introduce de manera abrupta en nuestras vidas, ¿no? Y a partir de ahí, esa irrupción súbita de la muerte afecta a su trabajo como rabina. Entonces nos cuenta en una anécdota inicial, y esta parte de anecdotario es relevante también en el libro, como luego veremos, hay varios frentes y este no es menor. Cuenta cómo recibió una llamada en pleno confinamiento de una familia que estaba en el cementerio, porque había fallecido uno de sus, me parece que era el padre, y requerían la voz de la rabina. Y ella, bueno, solventó el expediente porque no podía desplazarse, obviamente, a través de del teléfono y dijo por teléfono unas palabras de apoyo, de consuelo, de acompañamiento en este momento de tránsito terrible de la familia. Y a partir de ahí empezó a reflexionar que, bueno, su función como rabina en realidad consistía en, ante un episodio de este estilo, en donde la muerte se impone, consistía simplemente en escoger las palabras, los gestos que pronunciamos en el momento en el que la muerte se manifiesta. Y entonces ese es el desencadenante del libro, ¿no? Ella dice literalmente, en las primeras páginas, encontrar esas palabras y conocer esos gestos encarna el núcleo de mi trabajo. Entonces, el libro habla de palabras, de gestos, de narraciones, de historias, de rituales, de oraciones, que proporcionan acompañamiento, cercanía, alivio y consuelo, ¿no? Y dice, y es muy descriptivo y voy a leer el párrafo breve, en eso consiste mi función. Acompaño a mujeres y a hombres que en un momento crucial de sus vidas necesitan narraciones. Esas historias ancestrales no son exclusivamente judías, pero yo las enuncio con el lenguaje de mi tradición. Tienden puentes entre épocas y generaciones, entre las personas que han sido y las que serán. Nuestros relatos sagrados abren un pasadizo entre los vivos y los muertos. El papel del narrador es quedarse junto a la puerta para asegurarse de que permanece abierta. El papel del rabino, de la rabina, el papel de este libro en realidad es ese. A través de las palabras, servir de puente entre la vida y la muerte, ¿no? De tal manera que, y esto es muy, muy poderoso, me parece muy, muy relevante, ¿no? Que los muertos no mueran, sino que permanezcan vivos entre los vivos. Es decir, hacer permanecer a la vida tras la muerte, ¿no? Entonces, bueno, palabras, historias. Los judíos, esta unión de la que habla de vida y muerte, los judíos nos cuenta, cada vez que brindan, en las ocasiones en las que deben hacerlo, lo hacen con una expresión que ahuyenta la muerte y celebra la existencia. Lo voy a pronunciar más mal, lehaim, por la vida. En hebreo, la palabra haim, que es la vida, es un plural. En esa lengua, la vida no existe en singular. Entonces, el hebreo proclama que cada uno de nosotros tiene muchas vidas, no sucesivas, sino trenzadas, entrelazadas, como hilos que se van cruzando a lo largo de la existencia. Entonces, bueno, las historias que constituyen nuestra vida se van conformando un tapiz. Y bueno, al final de nuestras vidas deshacemos esos nudos contando historias. De manera que las palabras tejidas, entrelazadas, formando un tapiz, y ella divide, muestra ese tapiz intrincado a través de 11 capítulos, cada uno con un protagonista diferente. Personajes anónimos, pero también personajes públicos, relevantes, célebres algunos, otros absolutamente desconocidos, amigos, familiares, niños, ancianos, mujeres, también hombres, pero más mujeres. Y ahí entrelaza, a partir de ese núcleo que se organiza en torno a un personaje, entrelaza, por un lado, las historias de las biografías particulares de cada uno de ellos, análisis e interpretaciones de sus muertes a la luz de la Biblia y de los textos sagrados de la tradición judía, singularmente el Talmud, y luego aportaciones personales extraídas de sus propios recuerdos, muy personales, íntimos en algunos casos, en episodios clave de su propia vida relacionados con los asuntos que tratan. Cuenta que algunas de las cosas las pudo mantener con nombres y apellidos, otras en cambio exigieron un cambio algún detalle, por supuesto, mantener el anonimato o la ficción, un nombre de ficción para presentar las historias, ¿no? Entonces hay tres frentes muy destacados. El relato, lo narrativo, que es la historia de las historias de los personajes. La exégesis, es decir, la interpretación, en donde hay un análisis ya de corte filosófico a partir de la tradición religiosa hebrea. Y bueno, la parte de confesión, que es la que tiene que ver, ese eje, la que tiene que ver con su propia vivencia personal, sus recuerdos, sus historias, en algunos casos unas historias de parejas, en otros casos, bueno, de todo tipo. Y palabras, muchas palabras, que hablan de, y ahí tú y cualquiera que nos escuche se va a encontrar reconocido, palabras que ilustran, digamos, las sensaciones, la vivencia, las emociones que nos rodean en relación con la muerte, ¿no? Palabras que hablan del dolor, de la incredulidad, del miedo, de la desesperación, también de la aceptación y del coraje, de la resignación a veces, de la tristeza, del asombro, de la perplejidad, de la rebeldía, de la negación, fenómeno común, claro, lógicamente, de la ira, de la negociación, de la depresión. Emociones, sentimientos, reflexiones que normalmente acompañan a la muerte cuando comparece en nuestras vidas, ¿no? Unas palabras, además, que no solamente ilustran esos sentimientos, esas situaciones, sino que además nos proporcionan belleza, porque es una escritora formidable. Es una escritura precisa, con un léxico muy rico, se le nota, como decía hace un Es rato. de formación periodística, creo, Sí, ¿no? sí. No, sí, la formación cultural, es decir, está lleno de referencias de todo tipo a la de culturales, de literatura, de música, etcétera. Luego, esa erudición no es agresiva, diríamos, al contrario, ¿no? Es a la vez muy sencilla, incluso podríamos decir hasta pedagógica, muy luminosa, pese al tema, muy vital, con mucho sentido del humor. Constantemente está incluyendo chistes, o sea, el humor judío es muy, bueno, tiene mucha, Woody Allen es el prototipo Sí. de la representación viva de ese humor judío, muy cáustico, muy autocrítico también, y ahí luego contaré si nos da tiempo, contaré alguno de los chistes que nos cuenta en el libro, ¿no? Y además, sobre todo, ¿no? Una mujer que acostumbrada a ese acompañamiento, a ese consuelo, en su escritura, rezuma sensibilidad, empatía, ternura, inteligencia. Un libro que está pensado para gente que tiene vivencias difíciles, para cualquier lector, evidentemente, pero en particular para lectores no especializados. Nunca es, como decía, utilicé el término agresivo, ¿no? Referida o agresiva, referida a esa erudición que se nos impone, ¿no? Que se nos lanza desde arriba. Mira qué listo soy yo y qué poco sabes tú. No hay nada de esto, ¿no? Es alguien muy cercano, empático, he dicho. Es un libro que, pese a que se mueve en digamos, registros muy variados, la autobiografía, la prédica pastoral, ciertas dosis de ensayo documentado, y encima en un ámbito muy muy específico, que es el del judaísmo, ¿no? Sin embargo, bueno, pues es muy accesible, muy muy muy atractivo, muy a mí me parece extraordinariamente interesante, altamente recomendable, ¿no? Yo lo leí hace tiempo y he estado esperando la fecha, bueno, para que concordara, ¿no? Con la fecha, pero es un libro que ya tiene, me parece que en España son 2 o 3 años, ¿no? No me acuerdo exactamente si es del 22 o del 23, ¿no? Hablando de chistes, por ejemplo, que rebajan la chiste, pero con carga de profundidad, ¿eh? Como es el humor judío en general, ¿no? Dice, habla de dos supervivientes de los campos que están haciendo humor negro sobre el holocausto, ¿no? Y Dios, que pasaba por allí, los interrumpe y les dice, pero ¿cómo os atrevéis a bromear con tamaña catástrofe, ¿no? Y los supervivientes le dicen, ¿tú qué vas a saber si no estabas allí? Bueno, una genialidad muy reveladora de muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, también con muchas manifestaciones de alta cultura, ¿no? Profundizaciones etimológicas, análisis muy pormenorizados de las tradiciones y los rituales hebreos, infinidad de referencias a películas, a canciones, a obras literarias, y todo esto engarzado con talento, con inteligencia, siempre a través de metáforas, de conexiones, de vínculos muy sugestivos. Hay digresiones, pero es capaz de conectarlas perfectamente con un hilo conductor que la guía, ¿no? De manera que un libro espléndido, en el que antes de entrar a comentar algunos de los personajes que encarnan diferentes situaciones en relación con la muerte, quiero hacer un comentario preliminar, precisamente quizá para quien estas palabras mías, que a pesar de que son entusiastas, pueden sonar disuasorias para alguien, ¿no? Bueno, un libro sobre los muertos que cuenta una rabina hablando de los textos canónicos del judaísmo, ¿no? Esto no nos va a interesar, ¿no? Y a alguien que pudiera pensar, bueno, pues nada, una señora centrada en la religión judía, entonces, bueno, nos vamos a encontrar con un sermón dogmático, muy estricto, bueno, pues nada de esto. Quiero plantear unas reflexiones previas para ubicar el marco, el contexto en el que se desenvuelve la, vamos a llamarla así, ¿no? La prédica del fin Orvilleur, ¿no? A lo largo de toda la obra, y particularmente en el segundo capítulo está centrado en Elsa Kayat. Elsa Kayat es, entre comillas, la era la psicoanalista de Charlie. Charlie es Charlie Hebdo, el semanario, la polémica revista satírica francesa que bueno, a lo largo de su trayectoria muy provocadora, muy accidentada, vivió infinidad de incidentes, agresiones, juicios, ataques, pero sobre todo ese atentado del terrorismo islámico brutal de enero de 2015, el 7 de enero de 2015, que acabó con la vida de 12 personas, la mayor parte de ellos colaboradores del semanario, perdón, entre ellas el director de la revista y la propia Elsa Kayat, y también un vigilante, un guardaespaldas, un visitante, dos policías, etc. Elsa Kayat, en este capítulo, nos la describe la autora como una mujer, cito literalmente, erudita, antirreligiosa, judía sefardí, psicoanalista francesa, militante feminista, madre cariñosa, amiga sin reservas, alma cultivada y bocazas. En su funeral, el 15 de enero, la hermana de Elsa, de la víctima, le pide a Delfín, que está presente con un gentío, un funeral de Estado, ¿no? En el cementerio de Montparnasse, le pide a Delfín que diga unas palabras, ¿no? Y la presenta a la multitud diciendo literalmente: "Os presento a Delfín, nuestra rabina, pero no os preocupéis, es una rabina laica". Entonces, esta aparente contradicción es muy sugestiva desde el punto de vista intelectual. Por de pronto al lector le choca, claro, pero y le obligaría a rumiar si no fuera porque ella, la autora, se basa en este aparente oxímoron, ¿no? Rabina laica, ¿no? Para, bueno, analizar su papel como rabina y, en cierto modo, darnos alguna clave con respecto al libro, ¿no? ¿Cómo conciliar el ateísmo y el laicismo evidentes de la mujer muerta, sobre la que tiene que decir unas palabras, de su amiga, judía, no creyente, esa antirreligiosidad transgresora de ella, de su amiga y de ella misma, con la responsabilidad como rabina que le exige transmitir el mensaje de la tradición hebraica, ¿no? Es esa condición doble de autoridad religiosa hebrea y a la vez ella misma, intelectual laica, la obliga a reflexionar y hacernos reflexionar como lectores acerca del modo en el que el judaísmo entiende el pensamiento, las creencias, las vivencias de la religión. Entonces ella reflexiona y es muy interesante, ¿no? Muy interesante incluso en la extrapolación que hay hacia la situación de Gaza, ¿no? O del conflicto palestino-israelí, ¿no? Ella defiende la laicidad francesa, ¿no? Que no opone, cito literal, la fe al descreimiento, que no establece fronteras entre quien cree en un Dios o en otro, o entre quienes no creen en Dios o quienes incluso lo consideran una invención. Su fe no es, su judaísmo, un conjunto de certezas excluyentes, de convicciones cerradas, de sentimientos de pertenencia identitarios, segregadores. Es una religiosidad laica que acepta que en su propia forma de vivir la religión hay un territorio más amplio que su propia creencia, que es ese territorio capaz de acoger a cualquiera que llegue allí, nos lo dice literalmente, para respirar. Es totalmente contraria a una identidad o a una visión de lo judío fanática, intolerante, que son las versiones más, digamos, ultraconservadoras, más radicales de la ortodoxia cerrada, ¿no? Del judaísmo. La identidad judía, nos dice, no es proselitista, no pretende convencer a nadie, sino que se mueve en una cierta indefinición que permite que en su seno haya espacios libres para concepciones diferentes a las propias. El judaísmo, nos dice, en expresión literal, es siempre más amplio que mi judaísmo, ¿no? Entonces, desde estos postulados, escribe su libro, ¿no? Entonces, bueno, nos cuenta, y esa dimensión de la tradición hebrea, nos cuenta una leyenda ancestral que tiene como mínimo a sus espaldas 18 siglos, en donde están unos rabinos sabios discutiendo acerca de un problema, bueno, estas cosas típicas también del judaísmo, ¿no? Que se mete en terrenos como cómo hay que comer, la comida adecuada, etc. Están discutiendo acerca de la construcción de un horno y si se construye conforme a los materiales o a los protocolos que son acordes a los postulados del judaísmo, ¿no? Entonces, uno de ellos, uno de los rabinos, Eliezer, está convencido de que es factible, de que se puede construir tal como se está construyendo, y para, bueno, conseguir conseguir que se ratifique su tesis, ¿no? Una especie de validación de su tesis, le pide a un árbol primero, luego a un arroyo, luego a una casa, que contraríen las leyes naturales para dar así pruebas inequívocas de que tiene razón, ¿no? Si tengo razón, que el árbol se desarraiga. Y efectivamente el árbol se desarraiga. El resto de los rabinos consideran que no es una prueba suficiente, entonces le piden, dice, pues que este arroyo cambie su curso. Y el arroyo cambia su curso, pero el resto de los rabinos siguen sin estar convencidos. Luego pide que las paredes de la casa se inclinan, quedan inclinadas de por vida, pero tampoco convence a los rabinos. Y entonces Eliezer acaba diciendo, si tengo razón y la ley está de mi parte, una voz celeste se pronunciará, ¿no? Y efectivamente suena una voz de ultratumba que dice, la opinión de Rabí Eliezer es conforme a la ley. Los rabinos, pese a todo, siguen sin estar convencidos, y aquí está la clave de la anécdota y lo revelador de cara al espíritu del libro, ¿no? Los rabinos se oponen y dicen, mira, Moisés nos dio las tablas de la ley en su, o perdón, Dios le dio a Moisés las tablas de la ley en su momento y ahora está en nuestras manos y no en las tuyas, se dirigen a Dios, y no en las tuyas, ¿cuál es la interpretación correcta? Déjate de fenómenos, entre comillas, esto lo pongo yo, paranormales, porque aquí el que tiene la voz cantante somos nosotros, ¿no? Y parece que la anécdota cierra con la idea de que Dios, un Dios bienhumorado, sonríe y dice, mis hijos me han vencido, mis hijos me han vencido, ¿no? La glosa de Delphine d'Orbigueur a la anécdota es que esta anécdota significa un puñetazo en la mesa con respecto al pensamiento religioso tradicional. Los rabinos de la leyenda son los intérpretes, cuestionan la supuesta jerarquía de poderes. Y por tanto nos está planteando la idea de un dios, como digo, bienhumorado, un dios que acepta con deportividad su papel subsidiario al de los hombres, ¿no? Por tanto, aquellos rabinos de la anécdota están inventando un pensamiento religioso, nos cuenta literalmente d'Orbigueur, un pensamiento religioso que es una forma de ateísmo, en el sentido más literal del término, ¿no? Un mundo en el que Dios no se entromete y donde las decisiones humanas prevalecen cuando son objeto de controversia, ¿no? Entonces, bueno, el punto de vista desde el que concibe el libro, y esto lo hace todavía mucho más atractivo, bueno, absolutamente atractivo, porque si realmente el punto de vista fuera un punto identitario, fanático, cerrado, impositivo y autoritario, no nos interesaría, No, no lo estaría lo trayendo. leerían solamente ellos, Claro, no lo seguramente. estaría trayendo, ¿no? Entonces es un punto de vista abierto, respetuoso, comprensivo, muy tolerante, pacífico, ecuménico, diríamos, muy indulgente, muy flexible, y desde él, pues opina o cuenta las historias y opina en un capítulo fundamental que quiero comentar, no me va a dar tiempo apenas, pero esto sí que lo quiero comentar. Hay un capítulo que se llama Israel, que el protagonismo destacado en él es de Isaac Rabin, y es que cuenta ya un viaje en el 95, 30 años atrás, muy joven, con un novio que tenía en Israel, un novio judío, su pareja en realidad era un soldado que estaba de permiso de fin de semana, y se dirigen ilusionados a un mitin por la paz que tenía el protagonismo principal de Isaac Rabin, ¿no? Y ella va a hilar su historia personal, la crisis de la pareja, con la situación de Israel. Y bueno, ahí se produce, ella medita sobre esta idea del judaísmo como un lugar hecho a base de sedimentos, de capas diferentes, de culturas distintas, de lenguas distintas, ¿no? Un lugar de conciliación, ¿no? Y ve también que, por el contrario, pues hay una interpretación ortodoxa, muy cerrada, que es la que se pretende imponer, ¿no? Y en ese capítulo se produce, cuando ella se dirige, está viajando desde Jerusalén a Tel Aviv con su pareja, y se enteran luego del asesinato de Isaac Rabin, disparado a quemarropa por un extremista ultranacionalista judío, ¿no? En la que entonces se llamaba Plaza de los Reyes, que ahora se llama Plaza Isaac Rabin, y allí es asesinado después de haber pronunciado su famoso discurso y haber cantado él, vuelvo a pronunciar mal, muy probablemente, el Shir La Shalom, la canción de la paz, ¿no? Entonces, bueno, ella, contando, trayendo esa anécdota de su vida personal, vincula metafóricamente todas las circunstancias, la muerte de Rabin, su propia vida, Y entonces contrapone un juego dual que está muy presente en el libro entre uniformidad y pluralismo, entre las raíces, la propiedad, la tierra prometida como un derecho absoluto y excluyente, y por otro lado el exilio y el desarraigo, entre las palabras que matan y las palabras que consuelan, que van a ser las de su libro, entre la tradición impuesta como un relato cerrado, hecho de maldiciones atávicas, de héroes bíblicos, de agravios que justifican el odio, y una interpretación más abierta, ¿no? Frente a un sionismo de la identidad, intransigente, mesiánico, nacionalista y a veces, como estamos viendo, asesino, Orbiller contrapone el sionismo de la extranjería, de la equidad, de la democracia y de la paz. Y este espíritu inspira el libro entero, ¿no? A partir de ahí, pues aparecen los personajes, pues hay Mark, un hombre de 59 años, que deja atrás unos padres, una compañera y un hijo, y que en el momento del funeral descubre, a la hora de que Delfín se acerca a la familia para decir unas palabras vinculadas, descubre que lo esencial de la vida del fallecido lo desconocen todos los que lo rodean, ¿no? Hay también dos Saras, Sara, la primera, una anciana, que ha mantenido hasta el final de su vida el silencio absoluto, mutismo total ante sus allegados, sus familiares, sobre la experiencia de los campos de concentración. Y la otra Sara es la propia abuela de Delfín, que también participa de este silencio de los supervivientes, ¿no? Hay un niño pequeño, al que la muerte de 8 años, al que la muerte de su hermano más pequeño, Isaac, y a sus padres los deja en un estado de perplejidad. Y ella tiene que pensar las palabras y a partir de ahí cuenta una vertiente de una dimensión de la muerte, ¿no? Está Ariane, que es una amiga de Delfín, con unas vidas paralelas, tuvieron un hijo en momentos muy cercanos, y que de repente le comunican un cáncer devastador, ¿no? Y a partir de ahí también reflexiones sobre ello. Bueno, hay diferentes episodios y quizá el más atractivo, y me permite dar el salto ya, porque si no, hay muchos temas por el camino, por Sí, cierto, porque antes de va a hablar de quedar muy Spin. poco tiempo para el Claro, salto tenemos poco libro. tiempo, ¿no? Entonces, bueno, que sepan nuestros oyentes que con estos personajes de fondo se nos reflexiona sobre la especificidad de lo femenino en la función rabínica, la importancia de la escucha, los ritos para encauzar la pérdida, el valor de las palabras, la resistencia ante la, que esta es una idea fundamental, ante la idea de la muerte como clausura, sino por el contrario, la idea de la muerte como vida realmente, ¿no? La pobreza con la que normalmente afrontamos el lenguaje, el léxico, las palabras con las que consolamos a los supervivientes cuando vamos a un funeral, ¿no? La singularidad de cada duelo, la importancia de la toma de conciencia serena de nuestra finitud. Hay infinidad de temas de reflexión, ¿no? Y como digo, uno de los capítulos quizá más sugestivos, el que se titula Marceline y Simone. Y son Marceline Loredan-Ivens, que es la autora de este libro, y Simone es Simone Weil, es la abogada, la figura política de la República. Marceline, que es irreverente y procaz, es muy divertida, las llama las chicas de Birkenau, el campo de concentración. Ambas se conocieron en el campo de concentración y es una historia emotiva la que cuenta en Vivir con nuestros muertos, la que cuenta Delphine Orbiller, una historia emotiva, deliciosa pese al pasado común muy, muy trágico, muy sugerente, muy aleccionadora y que nos presenta de una manera muy atractiva dos personalidades muy distintas, de dos mujeres fascinante realmente por razones diferentes, ¿no? La una dice el moño prieto de una, Simone Weil, con esas fotos que siempre sale así, y las crines salvajes, pelirrojas, desbordantes de la otra, ¿no? Una rigurosa, el sentido del deber, la constancia, la vida familiar, y la otra que, bueno, libertad total, política, amorosa, el rechazo a ser madre, que solo tienen en común los recuerdos del infierno, de los campos de concentración. Es un apartado muy, muy, muy interesante. Yo en el blog dejaré más notas acerca de esto, que aquí tengo que obviar por cuestiones de tiempo, porque quiero hablar también un poquito, aprovechando la mención a Marceline, de Y tú no regresaste, ¿no? Es una obra autobiográfica muy breve también, presentada, como decía, por Salamandra en 2015, en traducción de José Manuel Fajardo. Es un texto muy intenso, muy conmovedor, muy, muy emotivo. Escrito por ella cuando estaba a punto de cumplir 90 años, ¿no? Ella fue una escritora, realizadora cinematográfica, esto superviviente de diferentes campos de concentración judía. Ella se llamaba Rosenberg de apellido inicialmente, para que tuvo dos maridos e incorporó los apellidos de los dos maridos, Logidan y Ivens. Ivens era Joris Ivens, no sé cómo se pronuncia, el conocido en la época de mi juventud, ¿no? Realizador de cine, ¿no? A los 15 años, en marzo del 44, Marceline es arrestada junto a su padre en un pueblo en el sur de Francia, ¿no? Tras diferentes vicisitudes, la van llevando junto a otros cientos de judíos a Marsella primero, luego en un vagón de tercera clase a Drancy, que fue el campo de exterminio francés, y luego desde allí, padre e hija, junto a 1.500 personas más, fueron deportadas en el convoy muy siniestro, el convoy 71 conocido, a Auschwitz-Birkenau. Al llegar al campo, aleccionada por uno de las personas con las que contacta, miente sobre su edad, porque si no hubiera mentido, afortunadamente para ella, si hubiera sido separada a un grupo de los que van directamente al campo de concentración. Y bueno, lo separan de su padre muy pronto, e inicia su itinerario muy trágico, de Birkenau, que es el campo colindante a Auschwitz, a otro campo, Belsenbergen, luego a Ragún, y luego a Theresienstadt, que es donde fue liberada, el último campo, el 10 de mayo del 45. El libro es una especie de larga carta a su padre. La presencia del padre, muy importante en su vida, y su ausencia, también muy importante en su vida. El adulto, en uno de estos desplazamientos, anticipa la salvación de la niña y su propia muerte. Le dice, tú, cita literal, que es la que explica el título, tú sí volverás porque eres joven, pero yo no regresaré. Ese tú y tú no regresaste da el sentido último del libro. Entonces el padre es una figura portentosa, tal como nos lo describe ella, ¿no? Es un influjo muy potente en su vida, un mago. El hombre que me hacía abrir los ojos como platos, ¿no? Es un personaje cercano al mito, que la niña ama sin límite. Te quería tanto que estaba feliz de ser deportada contigo, ¿no? Entonces aflora constantemente en recuerdos de la infancia, los juegos, las peleas inocentes, la admiración, las innumerables pruebas de un amor muy intenso. Tan intenso que ni siquiera la separación ni luego el paso del tiempo han logrado vencer esa presencia, ¿no? Todavía hoy, cuando escucho decir papá, me sobresalto, aunque hayan pasado 75 años, aunque lo diga alguien a quien ni siquiera conozco. Esa palabra salió de mi vida tan pronto que me hace daño. Solo la puedo decir en mi fuero interno, pero de ningún modo articularlo. Y sobre todo, no puedo escribirla, ¿no? Entonces, bueno, el padre logra hacerle llegar una breve nota, la lee, pero luego la pierde, y esas líneas que recuerda vagamente, son el desencadenante de la memoria que va a dar pie, insisto, 75 años después, una mujer ya muy anciana. Entonces, bueno, aquí tenemos varios frentes, simplemente contaré por encima. Uno de ellos es el más consabido, pero pese a todo impresionante, que son, bueno, las escenas aterradoras y escalofriantes de los trenes, del hambre, la desnutrición, el robo del pan, del abrigo de una muerta, de un mendrugo en un bolsillo, las masas de los desplazados enfermos de tifus, los contagios, las descargas terribles, emocionantes, conmovedoras de los convoyes, los hornos crematorios, las cámaras de gas, imágenes muy tiernas y a la vez muy duras, ¿no? Una niñita abrazada a su muñeca. Otra niña abatida a culatazos porque no resiste el trabajo de carga. La culpabilidad, que va a ser uno de los ejes, digamos, temáticos, ¿no? Porque la propia autora piensa que no hizo lo suficiente por intentar defenderla. Entonces hay un motivo recurrente, yo la maté. La ejecución de Mala, una compañera, nuestra heroína la llama, que intentó fugarse y fue capturada, ¿no? La amistad. Y ahí, bueno, la amistad con Simone Weil. Los intentos de disimular la tragedia, fíjate el lenguaje, el léxico creado en el campo. Decían, vamos a Pichipoy. Pichipoy era una palabra yidis que aludía a un destino desconocido. Y era un eufemismo que usaban los adultos ante los niños para ocultarles el destino fúnebre, ¿no? La jerga de los campos. México, por ejemplo, es la zona en donde situaban, donde estaban los prisioneros que iban a los crematorios, la zona fronteriza con los crematorios. Canadá es el lugar en el que se clasificaba la ropa. Canadá era un lugar cómodo, pese a que, bueno, tenías que estar en contacto con la muerte, pero en realidad estabas clasificando los vestidos y las pertenencias de los muertos, ¿no? Es un lugar más confortable que el resto, si la palabra confortable tiene sentido en este contexto, ¿no? Y luego está sobre todo una indagación en lo personal, ¿no? La ataraxia, la pérdida de referencias de amor, de sensibilidad, el endurecimiento, la presencia constante de la muerte, ¿no? Recuerda también luego su vida posterior, cómo es liberada, la incorporación a la vida normal, una vida normal que no es nada normal, su familia, con muchos intentos de suicidio y con algunos suicidios logrados. Dos hermanos, Michel y Henriette, se suicidaron. La imposibilidad de arrancar los recuerdos, las secuelas físicas, los pies helados, entumecidos para siempre, ¿no? Los círculos en brazos y piernas por las infecciones, huellas de bastonazos en la nuca, ¿no? Y sobre todo las consecuencias psicológicas, ¿no? No puede soportar los cuartos de baño con ducha en los hoteles. No puede soportar la visión de las chimeneas en las fábricas, ¿no? No puede soportar los vestíbulos de las estaciones, ¿no? Bueno, el campo permanece en todos nosotros. Lo llevamos todos en la cabeza y hasta la muerte, ¿no? Bueno, aborrece el cuerpo, su propio cuerpo, su desnudez, asociada a la mirada gélida de Josef Mengele, que en el campo señalaba a las víctimas con un bastón y decidía en el momento quién vivía o quién no, en un recuerdo imborrable, lógicamente, ¿no? Con una sensación imborrable, ¿no? Bueno, una mujer con una vida, pese a todo, se levanta a su experiencia, una vida más o menos ordinaria, milita en la clandestinidad una vez terminada la guerra, aboga en favor de las causas de los argelinos, de los palestinos, de los vietnamitas, los chinos, de la izquierda revolucionaria en los años 60 y 70. Bueno, comparte el canon progresista de la época, se casa dos veces. Bueno, en definitiva, alguien que sale adelante, además de una manera muy optimista. Esto, Delphine d'Orbigneux la presenta en su libro con esta expresión, con este pequeño fragmento. Una mujer capaz de disertar con el cigarrillo entre los labios acerca de la ausencia de Dios en Auschwitz, el orgasmo femenino y las virtudes del vodka. Una única y misma conversación sobre el componente sagrado de la vida, ¿no? Bueno, en definitiva, dos libros estupendos, muy recomendables, fundamentalmente. Quizá es más consabido, es más convencional, ya sabemos más lo que se nos cuentan y tú nos regresaste, pese a todo ese motivo, y además se abre a temas de reflexión atractivos, pero muy original, muy diferente, ya en el solo hecho de que la autora sea una rabina, un enfoque muy rico, bueno, que es muy sugerente, permite al lector disfrutar, a pesar de estar hablando de la muerte, y además le permite explorar ciertos temas que no son tan, bueno, tenemos la presencia, sobre todo a partir de una cierta edad, la muerte es más presente, nos está más presente en nuestras vidas, pensamos en estas dimensiones, pero quizá el lector convencional, más joven, no se aproxima intelectualmente a estas cuestiones, ¿no? Y por tanto, altamente recomendable. Quiero decir Muy también que en Buscando leones en las nubes, los tres últimos programas de este trimestre, creo recordar que van a ser los tres últimos programas, no estoy muy seguro. Voy a dedicar tres programas, dejémoslo así, tres programas a Vivir con nuestros muertos, con fragmentos del libro y canciones que de un modo u otro, literal en muchos casos, o metafórico, hablan de la muerte. Metafórico, morir en tus brazos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, tres programas que son interesantes y que además van a permitir, porque ya son más exhaustivos, son 3 horas con textos, fragmentos del libro, van a permitir a quien quiera seguirlos disfrutar de las canciones, pero sobre todo profundizar más en el libro, tener Bueno. más pistas para adentrarse en él, ¿no? Muy bien, Alberto. Bueno, decías libros que abiertos a la reflexión, ¿no? Pues la reflexión que se me ocurre solamente escuchándote a ti es que todo ese estado de cosas que tuvo que padecer Marceline, Loridan y Benz lo tienen que estar padeciendo ahora muchos niños y Claro. muchas niñas, ¿no? En la franja de Gaza, por ejemplo, ¿no? Que no hemos aprendido absolutamente nada. Bueno, pues no hay tiempo para un fragmento, pero sí que hay tiempo para la música. Así que, ¿cuál es la propuesta hoy, No Alberto? podía ser otra, ¿no? Si el núcleo central o uno de los núcleos es la muerte de Isaac Rabin o Rabin, no sé cómo se pronuncia. Por cierto, una curiosidad, Rabin y Rabin en francés, Rabina, tienen mucho parecido, suenan muy fonéticamente, son muy parecidos y lo comenta en un momento determinado del libro. Bueno, esta canción que antes de ser, inmediatamente antes de ser asesinado, la canción Canción por la Paz, el Shir La Shalom, que cantó Isaac Rabin antes de ser asesinado, pues era la opción musical claramente elegida. Y aquí la traigo en la versión originaria de 1969 de un grupo, Najal o Nayal, que bueno, que esa idea universal de intento de solucionar de manera pacífica un conflicto de siglos, ¿no? Muy bien, pues nada, nos quedamos con eso y te emplazamos para la semana que viene. Muy Muchísimas bien. gracias, Alberto. Pues muchas gracias a ti y a nuestros oyentes por aguantarme. Nos vemos dentro de unos 7 días. Hasta luego. Adiós. Shalom, be there.